cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Como cada noche, ya sabes, disfrutando, pues junto a ti, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio y pasando este veranito, pues un mogollón de calor, aunque nosotros estamos en Canarias, pero bueno, a pesar de que las temperaturas son algo más moderadas, pero también se pasa el calorcito. Tal como te comenté, durante estos meses de julio y agosto pues haremos alguna incursión, pero que no vamos a completar todos los programas porque, bueno, pues tengo que viajar, tengo que hacer un montón de cosas, y de todas formas pues tienes ahí en radioesperantia.com el resto de programas y los puedes disfrutar sin ningún problema, o sea que no te vas a quedar en desecado. Pero hemos querido compartir este programa contigo este lunes 13 de julio del año 2015, porque el amigo Juros Spasojevic, pedazo de bajista serbio que ya nos regaló con un primer disco, Portrait in Bass, pues ha lanzado el segundo disco, que es una pasada. Y nada, pues como tengo muy buena relación con él, me pasó el disco y bueno, pues digo, pues nada, vamos a aprovecharlo, porque además el disco merece la pena. Además me he enterado de un detalle muy curioso, que él profesionalmente no se dedica a la música, él es abogado. Y lo tiene como hobby, me lo comentó y me pareció pues curioso. Pero me dijo que disfruta muchísimo de la música y que la música es su vida. Ya lo disfrutaste en su primer álbum, el que te comentamos, Portrait in Bass. Y este segundo se te va a encantar, es algo diferente del primero, pero te va a gustar. Se llama Story on Bass y tiene temas así como muy de jazz clásico, pues tranquilitos, con otros temas con más potencia del bajo, lógicamente porque es el instrumento que toca. Bienvenido, ya sabes que hay varias posibilidades para escucharnos, bien en directo, bien en formato podcast, a través de los reproductores que encontrás en esperantia.com, radioesperantia.com, maratonpodcast.com, a través de las redes sociales, que tienes también reproductores, TuneIn a través de dispositivos móviles, o ya el podcast que encontrás en radioesperantia.com, ahí en el menú programas, música, confusión, podcast. Bueno, no perdemos un segundo y comenzamos. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y nos vamos con este estreno hoy en Confusión, un estreno de lujo, Juros Spasojevic, que llega desde Serbia, segundo álbum, Story on Bass, y esto se llama Way to Zero. Bienvenido, comenzamos. Thank you. corazón. El primer álbum de Juros, Espacio JB, que este segundo te va a encantar. Portrait on the Bass, el primer álbum que nos regalaba porque era un todo un regalo, y este segundo que no le queda a la zaga, Story on Bass. Estreno hoy en Confusión, escucharemos otro tema. Y si te gusta este tipo de sonido con el bajo llevando la voz cantante, seguramente te va a apasionar. Otro gran trabajo, otra gran sorpresa del amigo Juros, que no para. El año pasado lanzó un disco y este año, pues, nuevo trabajo. Story on Bass. Juros Espacio Jevic. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Pues vamos con este sonido que cada vez se está imponiendo más. Sonido ambient, chill out, lounge. Y uno de los exponentes allá en Ibiza, más importante, este es multiinstrumentista llamado Roberto Sol. Fíjate que bien sale este, suena este Miles Beyond. Billón, la música de Roberto Sol, tema que hemos encontrado en este álbum que se llama La Nuit, así tal como suena, The Best of Chill Out Lounge, el volumen 1, Miles Beyond, Roberto Sol. Este tipo de música a mí me tiene dividido. Hay cosas muy muy buenas y cosas que se repiten demasiado, ¿sabes? Muy empalagosas. Así que me gusta seleccionarlas bien y bueno, no veas todo lo que escucho y lo que voy desechando, que pues, no me gusta, de verdad. No demasiado reiterativo, mucha repetición, mucha máquina y no termina de ajustarse a lo que a mí me gusta. Ya sabes que aquí en Confusión y en el resto de los programas pues ponemos la música que nos gusta, como diría el amigo Juan Luis Pérez de la Casa Ratón. Miles Beyond, Roberto Sordo. Seguramente te sonará Barry White, que no vamos a escuchar ahora, pero sí vamos a escuchar al teclista que lo acompañó durante muchísimo tiempo, Stan Berger. Un álbum genial del año 2010 que se llama Cool Shoes. Y seguramente te sonará un poquito pues ese sonidito que, bueno, abanderó Barry White durante tanto tiempo. Berger, Cool Shoes, este álbum del 2010 y lo que escuchas, Sealer Bad. Esto es Confusión, ya sabes, aquí disfrutando contigo cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, en directo primera entrega, o si lo deseas ya pues en el formato podcast, en los lugares habituales, ahí en radioesperantia.com, te vas al menú, programas, despliegas música, despliegas Confusión y ahí nos encuentras. Stan Berger durante muchísimo tiempo acompañando a Barry White como teclista. También es compositor y bueno, músico de estudio, esto es pata negra. Stan Berger, Cool Shoes. Nosotros seguimos, que esto pues no ha hecho más que empezar. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. otro teclista, en este caso norteamericano, archiconocido en el programa Ramsey Lewis. All Around the World, menudo elemento de Ramsey Lewis, con música espectacular de principio a fin. Miembro de un montón de grupos y con una trayectoria por libre, individual, impresionante. All Around the World, Ramsey Lewis. Seguimos. Es un dúo llamado Clan Greco, formado por Massimo Greco y Ricky Rinaldi. Cabalga en torno al nu jazz, smooth y chill out, como puedes apreciar. Esto se llama Tilt y no suena nada, nada mal con esa trompeta de fondo que es un encanto. Pues seguimos, esto es Confusión y espero y deseo que lo estéis disfrutando enormemente junto a nosotros, compartiendo pues cada noche este programa entre tú y yo, y como siempre pues en radioesperantia.com. Nuevo otro bajista, pedazo de bajista también, como Joris Pasjevic. Otro estilo, Terence Young, Forever Young, nuevo álbum, So Into You. Thank you. nuevo álbum que también nos encanta y te lo propusimos ya hace una semana o dos aproximadamente que lo tenemos. Forever Young es el bajista norteamericano Terence Young. Una delicia esta forma de interpretar el bajo. Pues continuamos, vamos con un indicativo y esto sigue que no se detiene. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Saxofonista, aunque tiene pues nuevo material hace recientemente nada, que también te lo presentamos, pues ha lanzado un nuevo disco que realmente pues son el resultado de las grabaciones de sus directos Live in Concert, Marcus Anderson Experience in AX, y nos hemos quedado con este tema interpretado en directo, All About You, en vivo. El otro día, pues hace como un par de semanas aproximadamente, pues una semana, semana y media, no llegar a las dos, pues estuve en vecindario en la pues presentación, bueno, los primeros conciertos del Festival de Jazz, y me encontré pues a dos elementos que no conocía y que me encantaron. Entonces, digo, pues nada, los voy a estudiar, a ver si tal, y los propongo en Confusión. Una de ellas es la vocalista de jazz, una voz prodigiosa, jazz, blues, R&B, británica, londinense, Zara McFarlane. Esto es un antemazo, se llama Blossom Tree. Silver, sliding smile, Fairlane, que tuvimos la suerte de disfrutar de su concierto por aquí en el Festival de Jazz. Lo veo junto a Numo Conde Sissoko, que escucharemos después, de Senegal. Pues seguimos, nos quedamos de nuevo con el bajo espectacular de Eurospacio Jevi, que tiene nuevo material y es una verdadera pasada. Esto se llama Missing. Thank you. Portrait in Bass es su primer álbum y el segundo que presenta estos días, Story on Bass, Juros Spasojevic, una delicia de bajista, muy buen amigo además, de Serbia, y que como pues me comentó él mismo, pues él no se dedica profesionalmente a la música, es un hobby que tiene, según fueron sus palabras. Él es abogado ahí en Serbia, no exactamente en la capital, en Belgrado, sino en una localidad cercana, que ahora pues no recuerdo su nombre. Esto se llama Missing, de su segundo álbum, Story in Bass. Uros Spasojevic, que no suena nada, nada mal, como bien puedes apreciar. Seguimos. Se llama Al Turner y lo hace así de bien con este Moving. Tener amigos, it's good to be friend, to have friends. Álbum del 2003 de Al Turner, bajista norteamericano, y lo que hemos escuchado, un tema que me encanta, se llama Moving. Esto es Confusión, ya sabes que nos escuchas siempre a través de radioesperantia.com y que te agradecemos enormemente que estemos compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio que diariamente pues mantenemos solo y únicamente para ti. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. al que le guste el bajo, pues hoy no se podrá quejar porque vamos sobrados de bajistas. Hemos tenido a Euros, Clan Greco, que también iban de bajo, pues sobraditos. De nuevo a Euros Space, Jevic, a Al Turner y ahora de D. Scott Buchanan Project. Otro pedazo de álbum que se estrena estos días. Se llama Love and Peace. Y este es de pedazo de bajista Scott Buchanan. Faith the Bone, lo que escuchas. Y te comenté que estuve en el concierto pues hace un par de viernes en el Festival de Jazz. Una era Zarama McFarlane, británica. Y el otro, pues se podría decir guitarrista, pero toca un instrumento así muy peculiar, parecido a una guitarra, pero no exactamente una guitarra, tienes que verlo. Y bueno, también tendría que aprenderme el nombre, Numokonda Sisoko, que suena de maravilla. Esto se llama Sninga. Numokonda Sisoko. Tani ambe sinine batula molu tani ne dunia fat for dunia lo mandi naga na nerli lu bai flo bi bai ngayo bi naga na nerli. Nobody hear me, by get me, by close me. Fat dunia, na dunia, fat for dunia, no mandi. Dunia bi jarunya, jarunya. Managa na nagli, why ya? Managa na nagli, ay boy, fi dunia la. Oh, more hotter than cold. And the music is part of our soul. So the harder the woes, the more remarkable the songs. Even out of our souls, we seem to wanna expose a deeper part of our own timid but confident pose. And that, bro, is the secret to how we all cope with so-called popo. Government slinging cocoa instead of feeding poor folks. Freedom is slow motion. Peace is a hope notion. Can live when these shores broken. Cause the stars still shine in the car, homie. And that's mashallah. Cause a smile on a child showed me. I walk the street slowly and take it all in. Sample the sweet potions and the grief and gore. It's so brave, but don't say that it evokes hate. Rather walk straight, no slave posture. We all great. Conga Siso, con pedazo de músico. No se puede decir que sea guitarrista porque toca un instrumento que no tengo ni idea de cómo se llama. Es espectacular verlo tocar. Parecía una guitarra, pero si te pones una guitarra al lado del instrumento, pues no se parece en nada. Pero tiene más o menos una estructura parecida. Sinning, lo que escuchas, y nos visitaba junto a Zara McFarlane en la apertura del Festival de Jazz de este año en Canarias, que no ha estado nada mal. Pues seguimos, tenemos que ir poniendo las pilas porque esto ya, pues el tiempo nos va persiguiendo. Se llama Quamon Fowler, Easy Does It. Esto es Juan Palomo, que él se lo hace prácticamente todo. Quamon Fowler, Easy Does It. Anticipo de lo que de pronto será su nuevo trabajo. Y seguimos con estrenos porque el guitarrista Dimitri Key lanza nuevo material y además tiene dos o tres temas espectaculares. Tiene un vídeo, si tienes ocasión lo buscas en YouTube, que es una pasada. Y además se ven pues paisajes en torno al título del álbum, Alhambra, grabado en la Alhambra. Y el tema se llama así, Dimitri Key, Alhambra. Thank you. tenemos tiempo para más que decirte adiós. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión, radioesperantia.com. Y ya sabes que el podcast lo puedes encontrar en radioesperantia.com. Te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast. Te encontrarás, pues deja de mirar, pero me da que es el 547 con el de hoy. Ha sido un verdadero placer y bueno, pues esperamos encontrarnos en estos meses de verano pues con más asiduidad. Bye bye, que lo disfruten. Nos quedamos con Curtis Highwood, que tiene nuevo material. Él es saxofonista. Smooth Ingredients. Bye bye.